El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Estamos al aire. Yeah, buenas tardes otra vez. Aquí estamos, Nuke Radio, 4 p.m., ya sabes, todos los lunes, viviendo el quinto elemento, puro hip hop. Un saludo a toda esa gente que estuvimos ahí en los elementos, con el hip hop ahí en el Alpha Break, en el Centro de Arte Contemporáneo y en el lanzamiento del disco de Mugre Su. Comenzamos hoy, el último lunes de noviembre, pila de ahí. Nos vamos con el primer tema, The Roots. Saludos. Yo estoy muy caja más y tampoco proceder. Soy de mente, igual hay alguien a mí, ja, ja, ja, ja. Tan solo tres palabras, no hay competencia y nunca lo habrá. Estilos originales reventando las bocinas. No hay competencia y nunca lo habrá. Estilos originales reventando las bocinas. No hay competencia y nunca lo habrá. Estilos originales reventando las bocinas. Reventando las bocinas. La cultura son locura. Somos educados con el luz, con el día, con el sol, con el don. Dragon, dragon, movie y el estilo Raggy Flash. Pa' que mate a Tiro Boy, attack again. La microfoto, gaya. Zúbala, el style number one. Pa' que mate a Tiro Boy, attack again. Que la contra el guatán. Zúbala. Estilo, chécalo. Que cuando entro yo, contrincante no aguanta presión. I am champion in the microphone. Manteniendo Philly Flower, manteniendo Rusa Colcha. Lo mejor es en el sur, así es my bro. El arma lo hace creador, otros no pueden, no. Porque no atienden el control. Soy loco, soy demente, me gusta la estación. El ámbito ningún pabilo. Si acaso sale a mi cu es porque salta tú. Pero no por representar, sino más que para la parear. Pero no con una buena intención, sino más que con una mala intención. Entonces tú eres de aquí un cocaño. Y rogamos un estilo con raíces azules, lo que estalla en el duro. Y rogamos un estilo con mente azul, lo que estalla en fire, fire. Y rogamos un estilo con mente azul, lo que estalla en el duro. Y rogamos un estilo con raíces azules, and the real hip hop es lo que estalla. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Crack. Yeah, eso fue The Roots. Un saludo a Guaro MC ahí, que está ahí representando ahí desde Roots, desde la Argelia, keeping real, keeping the streets. Ya sabes, si quieres tu tatuaje también con Guaro, puedes ir a Punto 88 en el Valle, los mejores tatuajes ahí. Un saludo también a toda esa gente que está lista y preparada para todo esto, que es el Elemental Pacha Hip Hop. Desde mañana empiezan los talleres, así que ponte a 11, taller de MC, taller de DJ, taller de graffiti. Todo esto en el Parque Cumandá, desde las 10 de la mañana, totalmente gratuito. Así que no te olvides de asistir a los talleres. Y el sábado vamos a estar con Delinquent Habits. Así que atentos, The Full Criminal, Mugre Sur, en la casa. Y un montón de gente ahí representando todo el arte y el hip hop de aquí del Ecuador. Va a haber BMX, va a haber skate, va a haber show de graffiti con Two Fly y Tenaz. Así que atentos todos, que esta semana es la semana del hip hop en el Parque Cumandá. Los esperamos ahí, sigan votando hasta hoy. Son las votaciones límites para las bandas elegidas con mayor votación. Así que seguimos en Nuke Radio, viviendo el quinto elemento con puro rap desde Ecuador. Nos vamos con la siguiente canción, DJ. Peace. A los que están saliendo del cascarón, filósofo Geraldo, colega, en que se beneficien ustedes ganándose al mundo. Los quiero, por eso mismo. Raperito, que tenga buen viaje, aquí estaré esperándote ya cuando tu imagen ya no guste, ya no sirva, ya no vendo un disco, con los brazos extendidos como lo hace Cristo. Raperito, que te vaya bien, vuelve cuando ya no aguante más. Oh, oh, oh, oh. Todo el mundo quiere ser rapero en estos días, porque ven raperos que del guero saltan a las grandes ligas. En un meche convertible con dos amigas, con un bling exagerado que a la vista hostiga. Esa es la vida, comentan los chamacos, altos ya de lo barato, sueñan por un rato. Yo quiero ser famoso más, así como Don, pero no saben que Don está en busca del perdón. Y así comienza la aventura de un rapero, de la nada desde cero para el mundo entero. En un simple demo delatamos lo que vemos, un ejecutivo viene y nos ofrece lo que no tenemos, y nos jalan para el otro extremo. Sexo, fama, dinero, pa' que nos guillemos. Presionamos la disquera pa' que nos peguemos. Y si el tema no funciona, la culpa nunca la tenemos. Es que en la plena, y cuando ya no grites más la nena, acuérdate que te aman en las malas y en las buenas. Si te dan o no te suenan, si te pagan o te pelan, un consejo de la vieja escuela. Raperito, que tenga buen viaje, aquí estaré esperándote ya cuando tu imagen ya no guste, ya no sirva, ya no vendo un disco, con los brazos extendidos como lo hace Cristo. Raperito, que te vaya bien, vuelve cuando ya no aguante más. Raperito, que empezaste con pasión, ¿verdad? Que ya no tiene peso tu inspiración. Manchaste tu libreta con canciones flojas, con tal de caminar por una alfombra roja. Mucho cuidado que por querer cumplir tu sueño, a cambio de un contrato de tus letras se hacen dueño. Si eres muy blanco te ponen trigueño, con un acento boricua si no eres puertorriqueño. Money, money, money puedes ganar, pero a la tumba no lo puedes llevar. Yo tengo dos Grammy que se van a oxidar, pero lo que es eterno no se puede dañar, tú sabes. Dame desprecio, pero no me llames necio, porque mi pensar no tiene precio. Pues para ser la estrella que no tiene rumbo, prefiero ser poeta para cambiar el mundo, ¿entiendes? Raperito, que tenga buen viaje, aquí estaré esperándote ya cuando tu imagen ya no guste, ya no sirva, ya no vendo un disco, con los brazos extendidos como lo hace Cristo. Raperito, que te vaya bien, vuelve cuando ya no aguante más. Cuando no aguante más. Soporten más, mira, yo, en la iglesia de la calle, yo, sin mucho detalle, mejor que aprendas, papi, y que te calle. Geraldo, yo, y el filósofo, el mundo y sus deseos, yo, tienen su fin, papá. Frank Diddy, Luis Vega, Gran Combo. Yeah, eso fue Vico C y Gerardo, Raperito, que te vaya bien, el mensaje de los generales, la old school del rap en español ahí, mandando el mensaje positivo, la iglesia de la calle, blessings a toda esa people que está escuchando, Nunca Radio, ya sabes, todos los lunes 4 p.m. en la radio de la Casa de la Cultura, o vía web, vía online en la página de la radio de la Casa de la Cultura, 4 p.m. todos los lunes, puro hip hop, rap nacional, eventos, conciertos, toda la información que quieres de la cultura hip hop, de todos los elementos artísticos, MC, DJs, B-Boys, graffiti, aquí estamos ahí fortaleciendo la comunicación independiente. Ya saben también, luego de Delinquent Habits de esta semana, seguimos de conciertos el próximo sábado 19 de diciembre también en el Coliseo de la Universidad Central del Ecuador, 10 de la mañana. El Alfaro Vive Festival Hip Hop va a estar ahí, Vespa, Mugre Sur, Marmota, Lyric Traffic, y invitados de Chile también como Bubacete, DJ Xadek, y de Perú, Noric, Colombia, Loco Cuerdo. Así que compra ya tus entradas, entrada única $20. Alfaro Vive Hip Hop, ya sabes, sigue ahí en las páginas de Facebook también, Sudamérica Films son los organizadores ahí. Un saludo a toda esa gente que está manteniendo la escena independiente y creando más conciertos. Seguimos en Nunca Radio, lunes 4 p.m. nos vamos con el siguiente tema, puro rap nacional, Peace Blessings. We'll be right back. Radio, viviendo el quinto elemento. Seguimos, nunca viviendo el quinto elemento desde Quito, Ecuador, 4 pm. Sintonizanos, ya sabes, mejor rap de Ecuador, keeping real, keeping the street. Ya saben, B-Boys and B-Girls, no se olviden, Pacha Hip Hop con sus workshops y sus talleres. Tenemos de invitado ahí también desde Venezuela, B-Boy Lil G, un B-Boy también que ha representado a Sudamérica en los distintos eventos y competencias a nivel internacional, como el BC One y otros eventos también, en donde se ha representado a Venezuela y a Sudamérica con el breaking. Así que atentos todos los B-Boys, pasa la voz que esto es gratis, el 4 y el 5 de diciembre, workshop con B-Boy Lil G desde Venezuela. Así que atentos, ¿no? Todos los B-Boys y B-Girls están invitados totalmente gratis. Esto ya saben que forma parte de lo que es este festival Pacha Hip Hop, ese va, que tiene distintas actividades, de los talleres de MC, de graffiti, también están a cargo de otra gente, y se culmina con el concierto y exhibición de BMX Skate y Parkour en el Parque Kumanda, desde las 10 de la mañana, ahí con los invitados especiales Delinquent Habits, junto a el talento nacional como Dafu Criminal, Mugre Sur, Aqueldama y alguna gente, ahí vamos a estar ahí. Así que gente, pónganse pilas con los conciertos. Este sábado, el próximo sábado, los talleres en el Parque Kumanda. Tenemos actividades cada vez más seguidas. Así que seguimos en Nunca Radio, 4 pm, viviendo el quinto elemento, buscando el conocimiento. Nos vamos con la siguiente canción. DJ, suéltala. A veces con la misma pila tú tropezas, te caes, te levantas y otra vez empiezas. Lágrimas, sonrisas son las piezas que forman de la vida un gran rompecabezas. Me despierto, los ojos, terminó la pesadilla. No pude descansar pensando hoy qué pasaría. Me salvé muchas veces de morir y no sabía que todo lo malo que hacía se devolvería. Me saben aquel tiempo que nada me dolería, que todo lo que dolía los vicios lo curarían. Amortiguándome, pero todo era fantasía. Los golpes llegarían con más fuerza cada día. Cuando me menos lo esperaba, cuando menos lo quería, cuando todo parecía que así se terminaría. Tocando fondo abrí las puertas de mi agonía y encontré la verdad, la respuesta y la salida. Y así aprendí que puedo enfrentar mis miedos, olvidar, enmendar, borrar y empezar de cero. Levantar mis rodillas cada que tocan el suelo. En la vida siempre hay chance de empezar de nuevo. La vida es una caja de sorpresas. A veces con la misma piedra tú tropiezas, te caes, te levantas y otra vez empiezas. Lágrimas, sonrisas son las piezas que forman de la vida un gran rompecabezas. Mal he conocido, qué bueno por conocer. Cuánta gente me miro caer y no puedo comprender que los golpes de la vida daban fibras a torcer. Que el tiempo es valioso y no se puede echarlo a perder. Puedes hacer hoy lo que no hiciste ayer. Hay un Dios que es el único que se debe temer. De los errores va a aprender. Nunca dejes de vencer. Lucha siempre por lo que quieras tener. Las lágrimas por tus mejillas dejan a correr. Las sonrisas vendrán con cada amanecer. Para ganar hay que perder. Que la vida es una sola, esto debes saber. Cuántas veces he caído, pero me he levantado. Cuántas veces me he sentido derrotado, pero sigo firme como un soldado. Siempre preparado, prefiero morir de pie a vivir arrodillado. La vida es una caja de sorpresas. A veces con la misma piedra tú tropiezas. Te caes, te levantas y otra vez empiezas. Lágrimas, sonrisas son las piezas que forman de la vida. De sorpresa, a veces con la misma piedra tú tropiezas, te caes, te levantas y otra vez empiezas. Lágrimas, sonrisas son las piezas que forman de la vida un gran rompecabezas. Yeah, Nuke Radio 4PM, eso fue Distrito Q. La vida es una caja de sorpresas. A veces te caes y te levantas, así que sigue ahí, no te rindas, no importa los obstáculos. Seguimos aquí en Nuke Radio, puro rap de Ecuador, puro hip hop, puro conciertos y escena hip hop desde aquí, desde el centro del mundo. Ya sabes, todos los lunes 4PM, vía online en la página de la radio de la Casa de la Cultura, o 940 AM, amplitud modulada para los que estamos ahí. Ya sabes, entonces nos vemos esta semana en Delinquent Habits, invitados internacionales. Nos vamos con la última canción, un saludo para Salo también. Ahí, check this, larga vida. Ajá, Tripan G, suena, 2015, yo, ajá. Atención, palabras soltadas con determinación, teniendo nada y todo como todos de los lugares. Comparto de lo por venir, incertidumbre, algo que es una costumbre. Evita y planta firme tu fortaleza. Luchar por no ser presa del urbano que apesta. Temática del cash, ejemplo de sometimiento, claro está. ¿Hasta dónde llegarás si la plata viene y va? De lo que dices y haces no te arrepientes.